fui de playa una vez, fui al de San Juan Bautista, con un plenero, un pianista así y un tipo de Mayagüez. Con entera rapidez se lanzó el Isabelino a darse un baño marino y pude ver con sorpresa que era por naturaleza pues femenino y masculino. En el agua la pachando aquel tipo continuaba, pero no se imaginaba pues que yo lo estaba ligando. A veces salía nadando sin importarle un comino, que llegara un torbellino de gente y lo sorprendiera y se enteraran que él era pues femenino y masculino. Cuando del agua salió delante el dichoso baño, aquel dividendo extraño sí, todo el público lo vio. Doña Pel pobre nació, Carin, Lampiño y Corino, y quiso el negro destino que no encontrara mujer, por la condición de ser sí, femenino y masculino. ¡Sóplale, compadre Quintero! ¡No se deje echar de papi Andino! ¡Y compadre Maneco! ¡Compadre Maneco Velázquez, cómo le gasta esa guitarra! ¡Y ese Toñito Fergel, acabando de llegar de Portojo! ¡Sopla! Delante de tanta gente salió a la calle desnudo y se tapó como pudo pues toda la parte de al frente. Nos informó claramente que estaba en el fin divino, que era un jíbaro genuino y que vivía satisfecho de que Dios lo hubiese hecho pues femenino y masculino. ¡Apelecheito!